nada y que no le importa nada. Se quiere tu pasión. Ahora sufres y vives angustiado. Ya verás lo que te toca. Siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es por